El día 13, el rotativo digital surcoreano Minjok Ilbo publicó el editorial señalando que, durante 8 años pasados, la política de paciencia estratégica de Obama en cuanto al norte de Corea ha fracasado por completo.